Yo no, ni era producto. Yo era chico, yo era chiquito y habíamos llegado a la luna. ¿Te acordás de algo? Claro, me acuerdo. Pues se pasó en la tele además, ¿no? Pero sí, espera, sí, ¿cuál es el carterito que se caía? ¿La escenografía no? La bandera de Estados Unidos. Por eso a partir de ahí a mucha gente le empezaron a poner la bandera de Estados Unidos. Claro, claro. Porque la habían clavado hasta en la luna. Pero no. De verdad. Luciano. Yo jugué a creerte que nunca lo haría. La gente que nos está viendo por YouTube, por Luciano. Favor. Escucha, Luciano. A ver. Para estar confiando en tus explicaciones. Luana, por eso. Se va ayornando esta nueva música. Yo al principio me costaba un poco, era como media reacia, me quedé en los 80, pero en los 80 no, los 90 me quedé, pero está. Ahora es como que se va ayornando y más con la musicalización. Dice María José que va a llegar muy bonita cuando venga. Ojo al gol, ojo al gol, esos admiradores que. No sé, ¿qué tal? ¿Qué fue? ¿Fue un spa? No, Majo está cuidando a la mamá, así que le mandamos un saludo a ella y a su mamá, que seguramente va a tener una pronta recuperación. Sí, sí, sí. Bueno, les decía que comenzaron las reuniones por municipio, las reuniones en el interior del país. El otro día fue Martín Andrada, Rafaela Rodríguez, Molinelli y María José también. Uh-huh. Fueron a Salto, a Bella Unión, estuvieron. Hoy vamos a tener a Martín hablando acá, hablando de esa, porque me contó así a través de algún mensaje, ¿no? Nada, no fue ningún informe, pero lo que dijo Martín en forma importante fue que en Bella Unión se sorprendió mucho, que está muy buena la cosa, y en Salto confirmando la organización que está trabajando bien. Claro. Por lo tanto, hoy vamos a tener un buen informe de Martín con respecto a eso. Y también Carlos Pérez, Fernando Vázquez estuvieron en 33, estuvieron en Cerro Largo, Melo concretamente, estuvieron en la capital. No pudieron ir a Río Branco, pero estuvieron conectados telefónicamente con los compañeros de Río Branco y hoy están en Rocha. Hoy hay una reunión importante en La Paloma, muy importante. También vamos a tener la palabra de Silvia, seguramente, que va a estar hablando con nosotros. Están en viaje, ¿no? Están en viaje en este momento. También. Pero eso, respondiendo a lo del interior, hay que agregarle la asamblea departamental que hizo San José, que fue el jueves de noche. Se reunieron la departamental de San José también con planes importantes para llegar a lugares en donde la organización todavía no está. Eso con rumbo a octubre, como parte del plan nacional que tiene el 26 de marzo, que en esta fase es pura organización y propaganda. Sí. Organización y propaganda que no es la organización y la propaganda típica o histórica que hemos tenido, sino de otra forma, que después lo vamos a estar explicando. Es más activa la organización que estamos planteando y la actividad de propaganda que estamos planteando. Esta mañana Diego me preguntaba, en Mañanas de Radio, cómo era eso de la propaganda activa. Y bueno, yo le explicaba un poco, pero después lo vamos a estar explicando un poco más. No quiero utilizar la palabra agresivo, pero quiero es exactamente con más acción. No es entregar un volante nada más, sino conversar con la gente un poco. Claro, romper esa distancia, ¿no? Que hay a veces. Exactamente. O a veces a uno que le da un poco de pudor acercarse, bueno, no, ir de cara, porque realmente sí, la plataforma está excelente. Ayer lo hablábamos con Seba, la departamental, la departamental no, también, en este tipo de reuniones en las cuales vamos organizando el trabajo, cómo trabajar de aquí en octubre, que ahora también lo vamos a tener a Leo contándonos, pero digo, lo importante que es eso, ¿no? hacer llegar a tierra el trabajo que nosotros hemos realizado. Todos los militantes de la Unidad Popular tienen que conocer todos los proyectos que se han presentado en el Parlamento, tienen que manejarlo, tienen que saber qué es lo que pasa en su barrio, tienen que interactuar con los vecinos, tienen que ir visitar a los familiares. O sea, hay que hacer un trabajo, bueno, poner un poquito más de cada uno, porque realmente estamos necesitando de todos. Y bueno, ya las votaciones hablaron, ahora es el momento de poner las barbas en remojo, ¿verdad? Bueno, y vamos a estar hablando, bueno, lo decía Lorena recién, con Canelones también, con Leonardo, candidato de aquel departamento por la lista 326, y vamos a estar hablando con muchos compañeros hoy de los municipios de Montevideo que faltan. Hoy se reúne el municipio G a las 4 de la tarde, el municipio D a las 19 horas, y el municipio CH mañana 15 y 30. También vamos a estar hablando con integrantes del municipio CH, entonces, en el día de hoy, con las reuniones de municipios que faltan. Después vamos a hablar también de los que ya hicieron, pero también de lo que falta en el día de hoy, 11 y cuarto de la mañana, 50 años que llegamos a la Luna. Bueno, 11 de la mañana. Me baja la revolución, Sebastián. Bilirrubina. Así es. No, tenés que poner otra música. Claro. No, pero está bueno. Lo que pasa es que cuando bailamos cuatro era una cosa. Claro. Ahora que somos tres, como que queda como impar ahí. La claro. Cosa. Entonces. Claro. Adriana, vení. Claro. Echao pa'lante. En una sala bandosa, va y ven. Bueno, muy bien. Bueno, el queso, volvió el queso a la radio, ¿eh? Hay tenemos queso, hay queso. El queso ya, queso Colonia Artesanal Suri. Ahí está en la imagen, los que están en el canal de YouTube, miren el logo del Suri, tiene el queso. Sí, tiene un loguito, claro. Tiene pegotín. Queso no, Colonia, queso Colonia Artesanal Suri de San José. Sí. Queso Colonia Artesanal Surí de San José, 200 pesos la horma esa. Está muy bueno. Aproximadamente un kilo. Pero bueno. Bueno, tenemos vinos también, ¿no? Y nosotros acá con Seba para el Día del Padre, él llevó a su papá, yo llevé al mío. Sí. Y la verdad que quedamos excelente. Llevé un Tanat, un Surí Tanat. El de Nabune, Muy bueno, sí. Impresionante, sí. Muy bueno, muy bueno. Recomendamos. Porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato. Bueno, nos reíamos mucho ayer porque resulta que... Contanos un poco también, ustedes como estuvo, ¿no? Ustedes escucharon... No, que no, después vamos a hablar. Pero ustedes escuchaban el otro día que el Frente Amplio eligió la candidata, la confirmó a la candidata a la vicepresidencia, fue todo un despliegue, ¿no? Graciela Villar, y habló. Graciela Villar, sí, dijo que era octubre iba a ser la madre de todas las batallas y dijo que la decisión de octubre iba a ser un plebiscito que la elección. Digo, no, pero qué batalla, pues los veo abrazados, ¿no? Ya bueno, van a trabajar en conjunto, ¿no? También dijo sí, que iba a ser un plebiscito donde la gente iba a tener que decidir entre la oligarquía o el pueblo. Sí. O sea, y al ratito, porque no demoró nada, sale Daniel Martínez a convocar al diálogo a Talvi y a la calle. Entonces, Hermanos Unidos. La dejó en Orsay. La oligarquía toda junta. La dejó en posición adelantada. Claro. La oligarquía toda junta. ¿Entonces? No, pero además como Martínez, digamos, el pueblo, ¿no? Los antecedentes de la señora como que no la ayudan mucho, ¿no? Defendiendo en el caso anterior vicepresidente cuando estaba en situación bastante complicada, ¿no? Sí. Defendiendo lo indefendible y bueno, y después también que, digo, no es por el tema de etiquetar, porque yo soy de las que piensa que un título no te hace ni más ni menos, lo que sí me parece que si para determinados puestos, ¿no? Yo por lo menos me puedo a concursar en cualquier lugar, te piden que vos acredites que tenés un título, cosas, bueno, ¿por qué no se hace lo mismo en estas esferas tan altas, ¿no? O sea, o por lo menos no agarrar y figurar con algo que no es tuyo, porque ya, digamos, no le hizo un bien al partido eso, ¿no? O sea, ya lo vimos cómo desangró todo después de lo que pasó con Sendic. Que lo del título fue lo de menos. Pero estamos con expectantes en realidad de una cosa que se está dando dentro del Frente Amplio también, en cuanto a los recelos que hubo, que todo el mundo se esperaba que iba a ser Cose, que al final se eligió por esta señora, que bueno, hablan muy bien de ella, de bueno, los años que tiene de militancia y todo, pero no sé, vamos a ver qué va a pasar. 11 de la mañana y 20 minutos. Adriana, tenemos un pedido ya, tengo que llevar un queso, ya me están pidiendo un queso. Es ahora, sí, compa. No, lo llevo y lo cobro. Mirá, Adriana ya te está mirando con esa mirada rayo. ¿Qué quiere que lo pague yo? Cuéntale que beso mejor que Bueno, igual lo importante acá es cómo nos preparamos nosotros de cara a octubre, ¿no? Es lo que decíamos ayer. Nos vamos a centrar en todo lo que ha hecho la Unidad Popular, en el plan de vivienda, en la salvación del Clínica. Bueno, en todos los proyectos como este último que se ha presentado para la salvación de las abejas, en contra de la utilización del agrotóxico. Bueno, nos hemos posicionado siempre en contra de las pasteras, siempre hemos actuado de forma coherente y lo reconocen todos los partidos. O sea, si hay algo que todos lo dicen, que no se le puede decir a Rubio que no ha sido coherente porque no le han encontrado ni siquiera con el tema de la reforma. Cada vez que dicen, no, porque ustedes no votaron la reforma, voy y busco en el video, ¿no?, en el cual argumenta y después termina votando con arreglo. Le digo, la prueba está cuando se quiso topear las jubilaciones altas de los altos cargos, el presidente Tabaré Vázquez vetó. Entonces, ¿qué quedamos? Digo, está bueno explicar, bajar el conocimiento a tierra, hablar con los vecinos, no sé, meterse dentro del barrio, hacer barriadas, ya lo habíamos nombrado antes, ¿no? El tema de las barriadas, las reuniones en casa de familia. No tener miedo a preguntar, a hablar y bueno, llevar la información, porque no van a venir a buscarnos acá, no nos van a venir a decir, bueno, chiquilines, los quiero votar porque me caen re... No. Nosotros tenemos que golpear la puerta y decirle, bueno, te pedimos, necesitamos el voto. ¿El voto de quién? De la gente consciente, del pueblo, de la izquierda, de aquel Frente Amplista desilusionado, de aquel blanco desilusionado, del colorado desilusionado, que sepa que acá, bueno, hay una herramienta, bueno, coherente, y es ahora a través del voto, en octubre, que se vota el Parlamento. Bueno, ayer escuchamos el informe que daba el diputado Eduardo Rubio en el municipio A. Nos reunimos anoche, había alrededor de 30 compañeros que eran de todas las zonas. Uh-huh. Del Cerro, del Paso del Molino, de La Teja, del Paso de la Arena. Nos faltaba Santiago Vázquez, nada más, pero después estaban todas las zonas representadas allí en esos compañeros y fue muy fecunda la reunión, todos tenían ganas de hablar. Rubio se fue, terminó el informe, estuvo compartiendo con los integrantes, después se fue Rubio y seguimos reunidos hasta las 10 de la noche. O sea, la gente tenía ganas de conversar, de hablar de temas, muchos compañeros nuevos hubo que han trabajado durante la jornada del 30 de junio, que trabajaron muchísimo. Quedaron planes de trabajo para realizar, para reforzar el trabajo que, reitero, netamente en esta fase va a ser propaganda y organización muy activa, organización y propaganda muy activa para tensar las fuerzas para octubre. Después, en agosto, arrancamos con todo, ¿no? Uh-huh. Después de la convención, que la convención está para el 10, ¿no? Sí, 10 de agosto. 10 de agosto. Se propuso esa fecha, por lo menos. Sí. Digo, hay que esperar que la Corte lo apruebe. Lo apruebe, sí. Pero bueno, probablemente sea entonces el 10 de agosto y después de ahí sí salimos con todo a comernos la cancha hacia el mes de octubre. Pero tenemos que multiplicar el músculo, tenemos que multiplicar los compañeros. Hay alguna zona que todavía estamos medio flacos. Entonces tenemos que reforzar. Hay una instancia importante que no podemos dejar pasar en los municipios que hoy faltan. Que hoy falta reunirse todavía, vamos a reiterar, municipio G, a las 4 de la tarde, se reúnen hoy en Olivera y Pastor, hoy 4 de la tarde, después el municipio D se reúne a las 19 horas y mañana el CH a las 15:30, pero vamos, más tarde les vamos a dar todos los detalles porque vamos a hablar con compañeros de estas zonas. Mañana y 27 minutos, después de y media empezamos a llamar a algunos compañeros entonces para hablar de las reuniones que se hicieron, las que faltan. Primero vamos a ir con las que faltan, después las que se hicieron, pero bueno, vamos a estar hablando de los planes que tiene el 26 de marzo y que ustedes están trabajando, supongo yo, arduamente ya en muchas zonas, muchas zonas de Montevideo, que lo precisamos y mucho, sí. Y también del interior del país. Vamos a comenzar con Canelones. Vamos a comenzar con Canelones, sí, ya Leonardo confirmó, Leonardo Luzardo, nuestro candidato a diputado por Canelones, por la lista 326. Y quiero recordar que bueno, una de las cosas que hicimos en Capié también ayer, que sí, seguramente ahora lo hable bien detalladamente Leo, en la reunión de por Canelones, en realidad, que decíamos de no dejar tampoco las cosas que ya se hicieron. O sea, por ejemplo, en el caso de las ferias, hay que mantenerlas también, las ferias. Hay que hacer más trabajo en otros lados, ¿no? El caso de muros. Bueno, hay que seguir haciendo muros. La gente nos tiene que ver, tiene que reconocer el 326 pintarlo, en todo lado. Ya están hechos los muros, hay que pintarlos. Sí, no. Bueno, viste lo que salió, el logo que salió de propaganda, me parece perfecto para estados de WhatsApp, para fotos de perfil, para todo donde puedan ustedes poner el número, mejor, en la puerta de la casa, en un cartel con solamente 326, o sea, cosas que sean, ¿no?, visual, que no llegue. No. Seguramente también ahí vamos a tener algún informecito, que Seba también es integrante de la comisión de propaganda y nos pueda dar más detalles acerca de eso. Y además hoy hay reunión en el local de la costa desde las 10, hace rato ya que empezó, hasta la 1, porque va a haber una reunión para estudio y discusión del programa, del programa de gobierno de la Unidad Popular, y distribución de tareas de acuerdo al plan de trabajo planteado en la reunión que ya hicieron anteriormente. Mañana y 33 minutos, justo llamó un oyente y tenemos que atenderlo porque estábamos bailando, estamos cansados. ¿Quién a ver si va? Quiere queso. Tenemos que entrevistar, entrevista sí. A Canelones. Sí, porque ya, no, ya nos vamos a recorrer un poco el interior del país con los distintos compañeros que van a ir saliendo hoy, conversando sobre los planes de trabajo que ya se están armando para octubre, digamos. Y vamos, nos vamos acá cerquita, a Canelones, porque vamos a hablar con el compañero Leonardo Luzardo. A ver, bueno, Canelones, ¿cómo viene preparando un poco el trabajo de cara a las elecciones nacionales? Leo, buen día. Buenos días, compañero. Un gusto estar hablando con ustedes y con la audiencia. Bueno, Leo, Canelones casi que no paró la marcha porque, bueno, pasaron las internas, pero enseguida, algunos poquitos días de descanso, pero enseguida ya los compañeros en distintos puntos comenzaron a planificar el trabajo para el mes de octubre, para las elecciones nacionales. Y bueno, en este caso también Canelones ya está armando estas actividades que, bueno, ¿en qué consisten? Bueno, en este momento se está, por ejemplo, se está llevando a cabo una reunión en el local de Costa 1, sí. También planificando todas estas tareas que se vienen para adelante, también en La Paz, en Canelones, en Las Piedras, en diferentes lugares, con la idea de profundizar un poco el trabajo que ya se venía realizando, ¿no? Uh-huh. Por aquello de que decíamos siempre, ¿no? Que decimos siempre hay que aterrizar el programa de la Unidad Popular a ras de tierra. Pero bueno, ¿qué significa eso? Porque uno no, lo dice así y parece que no dijera nada, ¿no? Pero en realidad los compañeros, los que somos militantes, tenemos que tener cierta inserción social en cada lugar. Mm. Identificar cuáles son los problemas sociales que hay, políticos, económicos, para poder llevar este programa a tierra. Por ejemplo, acá en Salinas, en el Liceo de Salinas Norte, tiene un precioso gimnasio, muy bien hecho, bien armado, y hace un año no se puede usar. Porque lo invadieron las palomas, hay una peste de palomas adentro, entonces no hay plata para poder sacarla, no hay para fumigar, no hay para limpiar, no hay para nada. Entonces los gurises que tienen que hacer con estos días de frío y de lluvia, hacer la educación física, no tienen dónde, teniendo la infraestructura. Bueno, y eso es parte de lo que está pasando con la educación, con el presupuesto, y esos son los problemas que en cada lugar se van suscitando, la escuela, los problemas a nivel de la violencia social, los medioambientales, bueno, y eso es llevarlo a tierra, el tema es cómo. Bueno, a través de la feria, a través de la barriada, conversando con los vecinos, hablando cuáles son los problemas y plantear cuáles son nuestras soluciones a todo eso. Haciendo hincapié en que nosotros necesitamos un parlamento más con más compañeros que estén trabajando allí para poder llevar adelante todas esas cuestiones. Digo, yo que sé, por ejemplo, Colinas de Solimar, un lugar que está abandonado del gobierno, de las autoridades municipales, donde tienen problemas de transporte, de violencia social con la escuela, no hay un policlínico como la gente en la zona. Bueno, se hizo un pedido de informes, se hizo respetar esa situación allí. Y bueno, ahora falta que los vecinos empiecen a organizar para poder pelear por sus reivindicaciones, que son más inmediatas, ¿no? Pero tienen que identificarse también con una postura política que los pueda llevar a buen puerto todas estas cuestiones, ¿verdad? Leo, digo, haciendo, tratando de llegar al punto, porque a veces lo hablamos ayer, de que uno da por sentado cosas por sabido y en realidad a veces no se entienden. ¿A qué te referís vos cuando estás hablando de organización para los compañeros de la zona? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Principalmente, digo, tener un vínculo orgánico con la organización, en este caso estamos hablando del 26 de marzo, para que justamente los compañeros que están en determinado territorio, en determinado lugar, puedan desarrollar su tarea, bajo los lineamientos que la organización lleva adelante, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, la cuestión ambiental, está todo bien, la cuestión de la laguna del Cisne, el mega basurero, las antenas estas que quieren poner, pero hay que hacer el vínculo político con eso. Porque eso no cae del cielo, eso no es una cuestión que uno pueda decir, no, vino eso, o lo que decía Carlos Pérez. Uno puede pelear contra UPM, pero también tiene que tener en cuenta el tema de la deuda externa, la concentración de la tierra, todas estas cuestiones hacen al medio ambiente también. Claro, no tomarlo aislado, capaz, ¿no? No tomar las cosas aisladamente. Porque, claro, por ejemplo, si se logra, por ejemplo, no instalar UPM, ¿quién nos garantiza que el día de mañana vienen e instalen otra, no? En otro lado. Ahí va, que eso tienen un vínculo directo con la política a nivel mundial, ¿no? Con el reparto de la distribución de trabajo a nivel mundial, de la producción. Si no entendemos eso, mal vamos a entender cómo se instala UPM y cuáles son las formas de pelear contra ellos. La Unidad Popular prácticamente es la única organización política que tenga un lugar para pelear contra eso en serio. Porque no solo decir no a UPM, no a UPM, no a la deuda externa, no a la concentración de la tierra, pues si no, nos quedamos nos quedamos rengo con eso, ¿no? Uh-huh. Leo, ya se están armando planes de trabajo concretos de barriadas, por ejemplo, o de volanteadas en distintas zonas, de desembarcos, diría yo, en distintas localidades. Sí, un poco como decía José Luis hoy, antes de que empezara el programa de ustedes, llegar a un barrio, que los compañeros de cada zona elijan cuáles son los lugares que se van a visitar y llegar con 5, 6 o 4 compañeros, los que sean, con un audio potente, con una volanteada, con las reivindicaciones de la zona, conversar con los vecinos, llegar también con una escalera y colocar una columnera o un pasacalle, que la gente vea que estamos ahí. Estamos haciendo cosas y estamos preocupados por los problemas que la gente tiene. Así que nosotros, porque está nuestro discurso es más de organización, hay que salir a luchar, a pelear, pero no tenemos otra forma de hacerlo. Y una de las formas de llegar y poder explicar y hablar con los diferentes vecinos es justamente a través de una barriada, ¿no? Donde uno destina una cantidad de horas a determinadas zonas haciendo diferentes actividades, llamando la atención y conversando con cada uno, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Leo, te agradecemos entonces el contacto. Reiteramos que hoy reunión de evaluación ahí en el local de la Costa, del local de Costa 1. Desde las 10 de la mañana están los compañeros reunidos, van a estar hasta las 13 para estudio y discusión del programa de gobierno de la Unidad Popular y distribución de las tareas de acuerdo al plan de trabajo planteado en la reunión anterior en el local de Yenatacio y Tuyutí. Muy bien, efectivamente es así. Estamos en contacto. Saludos. Un abrazo, Leonardo. Chau, chau. Abrazo, chau, chau. Se rió, se rió, se rió. Y la negra se rió, se rió, se rió. Ascaracatacatisquitas, catisquitas, caracatis. Ascaracatacatisquitas, catisquitas, caracatis. Ascaracatacatisquitas, catisquitas. quitas, caracatí. Haz caracatacatis, quitas, catis, quitas, caracatí. ¡Oye! Bueno, ustedes estaban escuchando a Leonardo Luzardo, que es candidato a diputado por la lista 326 en el departamento de Canelones. 11 de la mañana y 41 minutos. Ya tengo 5 quesos vendidos, Adriana. ¿Ah, sí? 5 quesos. 4 hay que guardar para el lunes, que lo vienen a buscar temprano, que no se vayan ahí entre sábado y domingo, sino... Se nos va todo lo queso. O si dan fiado, yo también quiero. Uno que me lo llevo acá yo. Al contado, en el momento. Si para no... el Paso del Molino. Juan Manuel del Paso del Molino. Mirá, me pidió bien. Uno para bien. Hoy. En el Paso del Molino. Bueno, nos vamos. Me voy a llevar. Tomamos la camioneta y nos vamos a ver si un alcanzamos. Poquito más lejos ahora. A ver si alcanzamos el auto ahí de, sí, de Fernando, que va con en este momento con Silvia y con Carlos Pérez. Carlos y Silvia y Martínez. Bueno, Silvia, le damos la bienvenida y representante, candidata por la 326 para el departamento de Rocha. Integrante también del Frente Medioambiental de Delia Villalba. También, o sea, una referente local muy fuerte. Bueno. Le mandamos un beso grande a los tres allí. Silvia, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, acá mirá, disfrutando de una, ¿eh?, una buena ruta con Carlos Pérez y con Fernando Vázquez, y acá vamos, tranquilos, ya vamos ¿Eligieron entrando en Maldonado. ¿Cómo? Muy bien. Eligieron un día espectacular para estar en La Paloma. La verdad también. Que sí, los envidio. Qué lindo, sí. Y bueno, sí. La verdad es que teníamos que cambiarle los pisados, porque estuvimos un mes dando vuelta por Rocha bajo el agua. Sí, claro. Está bien, lo tenían merecido. Silvia, claro. Contanos un poco, contanos Silvia, el itinerario de reuniones que tienen hoy. Fijadas, claro. ¿Cuál es el objetivo de la reunión que tienen hoy? Bueno, nos vamos a La Paloma y en La Paloma nos vamos a reunir con los compañeros que vayan llegando. Esperamos algunos compañeros del Chuy, de otros rincones del departamento. ¿Viste cómo es? A veces es medio difícil, Rocha, un departamento grande. Claro. Pero con el plan de trabajo de hacer una evaluación de lo visto y aprendido como dificultades y facilidades que se vieron a lo largo de esta última semana en la preparación de nuestra presencia en las internas, ¿no? Uh-huh. Ese ensayo general que fue la participación en las internas, que un momento muy bueno que te permitió ver en dónde tenías más organizaciones, en dónde tenías más debilidades, en dónde tenés más dificultades, y sobre todo cuáles son, identificarlas, cuáles son, porque de ahí en adelante qué vos podés resolver. Claro. Así que acá vamos yendo a juntarnos con los compañeros, los que vayan llegando. Hay varios compañeros de La Paloma, por supuesto, que ya están garantizado la presencia de ellos, compañeros del Chuy, y bueno, y vamos a ver si algunos otros logran llegar de otros lugares también del departamento. Ahí está, Silvia, porque además Rocha, si bien, bueno, como decís, es muy grande y tiene, bueno, por ahí tenemos allí un cierto nivel de dificultad para desarrollar el trabajo, pero, a ver, ha crecido, en los últimos meses ha crecido ahí la organización. Yo creo que eso es algo que nos está sucediendo en todo el país, ¿entendés? Sí. Y que tenemos ese desfasaje, que es un desfasaje de la realidad, entre lo que hemos crecido y nuestra capacidad de organizarnos. Claro. Y de ayudar a los compañeros a organizarse. Esos son momentos históricos que son conocidos porque se nos corta. Sí, lo estamos perdiendo porque van viajando. Recordemos que van en el auto, claro. Hacia La Paloma. A ver, Silvia, a ver si está ahí. Porque se nos corta tu diálogo y no alcanzamos a comprender lo que estás diciendo. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchaste lo que te decía, Silvia? No, te escuché. Que se corta el diálogo y no alcanzamos a entender lo que nos decís. Ah, pero disculpen, lo que pasa es que nosotros entramos en Maldonado, en una zona donde baja mucho la... Claro, cuando baja y sube la señal. Las colinas, la cuchilla grande. Claro. Exacto. Es la cuchilla grande que nos... Si a ustedes les parece, el sábado próximo hacemos un informe más claro. Me parece perfecto. Es más, el sábado próximo, Silvia, si llegás a estar en Montevideo, podemos hacer también el especial candidato contigo acá. Perfecto. Bueno, bárbaro. Muy bien. Les mandamos un... Silvia, antes de terminar, reiteranos el lugar y la hora de la reunión. Y la dirección, sí. Entonces, 14:30 en Avenida Sagitario, entre Grulla y Alfa, al lado de la maderería de Colón. Muy bien. Los vecinos tienen alguna duda, pueden llamar aquí, que le pasamos el teléfono o lo ponemos en contacto con Silvia. ¿Está? Muchas gracias. Álvaro, bueno. Que pasen bien, adiós. Chau. Bien, así continúa la joven guardia. Mandamos saludos a los compañeros que están presentes en la feria de la Plaza de las Piedras, el 26 presente allí. Y recién nos envían fotos también del municipio G, que está el compañero Paolo, Virginia y Alejandro, en la feria de Colón con plataformas marcando presencia antes de la reunión, que seguramente ahora lo vamos a tener a Vito Mata, sí, o a Corina también, contándonos las características de la reunión de hoy. Sí, reunión del municipio G en Oliveras y Pastor. Muy bien. Así 4 de la tarde, sí, si no me equivoco, 4 de la tarde, para evaluar el trabajo allí en el municipio G. ¡Bárbaro! Decíamos, esta tarde reunión del municipio G, Tenemos al compañero Vito Mata y a Corina también, a Corina de Vita. Estamos en contacto con ellos, vamos a conversar un poquito para que nos cuenten los detalles de la reunión de esta tarde en el municipio G.A. en Oliveras y Pastor. A ver, ¿a quién tengo? A Chiqui, a Corina. Hola, buen día. Buenos días, aquí estamos los dos. Están los dos ahí. Aquí soy yo, Corina, también. Ah, están los dos a dúo. Estamos los dos. Pero se siente mucho ruido ahí, ¿qué pasa? ¿Están preparando? Mira, te contamos un poquito en qué estamos. Sí. A ver. Nosotros somos miembros de una asociación barrial de consumo. Ajá. Que se llama Sobaco. Y hoy se festeja el pedido 150. Nosotros hace unos cuantos meses que estamos, estamos desde el principio, pero cuando descubrimos este modo de, digamos, de aprovisionarse en parte de alimentos más directamente de los productores, con el ciclo, digamos, corto, con productores algunos que son cooperativas a su vez, o que tratan de hacer cosas orgánicas, entonces nos interesó mucho porque estaba de acuerdo con nuestras ideas, ¿no? De comprar en lo posible directamente a productores que no usan, caso de lo mínimo, agrotóxicos. Es un trabajo aparte que tiene una modalidad colectiva y que cada cual aporta en la medida de sus posibilidades, cosas que se asemejan en parte a lo nuestro. Era eso un poco en síntesis. Muy bien. Muy bien, Corina y Chiqui, queríamos... Por otra parte, sí, te escucho. Quería decir una cosa, que si bien, digamos, vamos a tener esta tarde la reunión ahí del plenario del municipio G, sí, hay compañeros que ya están preparando y están en este momento haciendo feria con la plataforma por allá por Colón, está Paolo, Alejandro de Peñarol, Virginia, están haciendo la previa a la reunión. Están en la práctica. Ocupando territorio. Sí. Muy bien, sí, vimos fotos, ya están en las redes del 26, los vimos con la mesita ahí repartiendo ya volantes desde temprano. Contanos, Chiqui, esta tarde, entonces, hay reunión del municipio G, ¿qué es la idea? ¿Evaluar el trabajo, pero también encarar hacia el futuro? Sí, en primer lugar está el agradecimiento a toda la gente que participó en las internas, que con un gran esfuerzo, sí, y un número importante de compañeros se logró cubrir todos los circuitos en el municipio G, que es muy extendido. Se va desde Cañolones, todo el río Santa Lucía, Pita Regata, Peñarol, Melilla, es enorme, ¿no? Claro. Entonces, eso se cubrió bien. Pero entonces ahora ya estamos en otra etapa, hacer una pequeña, digamos, evaluación y ver un poco, un pequeño intercambio de experiencias y ya, digamos, seguir en carrera hacia octubre. Entonces el asunto es, en primer término, ya quiero agradecer a toda la gente que participó en esto y ver de seguir participando de distintas formas, cada uno según sus posibilidades, pero... digamos, ser conscientes todos de que si queremos más izquierda en el Parlamento, si queremos que nuestras posiciones, nuestros planteos tengan más fuerza, va a hacer falta, claro, hacer un esfuerzo también, digamos, ahora en lo electoral, en la discusión y todo eso. Entonces, la idea es esa, juntarnos y ya viviendo, digamos. Ya se ha empezado a trabajar en un plan de trabajo, a hacerlo, a planificarlo y a concretarlo también en cuestiones, digamos, de propaganda, de salida de la feria y ese tipo de cosas. Pero, proponer también dentro de ese plan de trabajo a la gente que ya nos ha dado una mano, a ver si nos pueden seguir dando una mano para cubrir más el territorio, para poder estar presentes en todo el municipio, que es muy extenso, como te decía. Entonces, bueno, de eso se trata, de ver, tratar de generar algo también más organizado, desde tratar de aprovechar todo, ¿viste? Porque hay gente que le da no sé qué, decir, bueno, pero yo tengo nada más que una horita, dos horitas en una feria, ya es todo sirve, marca una presencia, el revisar las listas de las agendas de cada uno, los conocidos, los amigos, los compañeros de trabajo, mirá, con aquel hablé y en tal momento me planteó que no estaba conforme con el gobierno, que le interesaba tal cosa que planteamos nosotros. Ese trabajo, digamos, de memoria, de ver, digamos, a quién nos podemos acercar, tenemos que llevarle las propuestas, todo eso. Hay cosas que pueden parecer chicas, pero son muy muy importantes, ¿no? Que son las que nos pueden permitir crecer. Chiqui, sí, ¿qué gente se tiene que sentir invitada para ir hoy? Por ejemplo, hay gente que está escuchando la radio ahora, ¿de qué el municipio G, qué barrios abarca? Bueno, el municipio G va desde Paso de las Duranas, ahí, digamos, Millán y Miguel Eche, una zonita ahí de Prado Norte, Sayago, Peñarol, Jardines de Peñarol, Colón, Melilla, Recita, Conciliación, Verdisol, Complejo América, Pueblo Abayubá. Geográficamente es enorme. Digamos, por un lado, toda la gente con la que ya hemos tenido digamos, contacto y han trabajado para ahora, pero también otra gente que en distintos lugares que hemos estado y que le hemos dejado la dirección, los días de reunión de nuestro local, etcétera. También invitamos a todo el mundo, porque esto va a necesitar de todos. Esto es una obra colectiva y si no le ponemos todos un poquito el hombro, el interés es no quedarse corto. Ni qué hablar. Chiqui, te despedimos a vos y a Corina con un beso grande y bueno, fuerte que esté hoy la reunión, que acuda mucha gente. Y bueno, nuevamente, si te parece, repetir la hora y la dirección para que los vecinos de allí se animen a participar. Ya, antes de repetir hora y dirección, sí, es decir, que una de las cosas que nos planteamos es hacer conocer bien lo que ha sido la acción parlamentaria, claro, porque hay una diferencia muy grande, claro, de las últimas, del 2014 ahora, que éramos más que nada promesa, ahora se demostró un trabajo. Hay logros. Y si fuera, hay muchos proyectos, muy buenos proyectos, que duermen en los cajones del Parlamento, porque a los que duermen en el Parlamento no les interesa justamente, pero hay mucha gente interesada, como puede ser, bueno, el de la vivienda no duerme, pero ya tiene media sanción. Claro. Y si tuviéramos un senador, sería muy distinto. Pero hay otros que si fuéramos, que tuviéramos más diputados, ya quizá algunos se conocerían más, y habría más fuerza en la gente para apoyar esos proyectos. Así, claro, que eso tenemos que hacerlo conocer. Nos parece muy importante el trabajo que ha hecho la bancada. ¿Ya? Y los logros, y algunos logros que se lograron con un diputado y un buen equipo. Y la gente. Y la gente que ha apoyado, algunos celebraron, como lo del Clínica, con apoyo y apoyo en la calle. ¿Ya? Quería agregar eso. La dirección y la hora, Corina. Sí. Olivera, 4559, esquina Pastor. Excelente. La hora a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, ya vamos a estar antes. Si alguien quiere llegar antes, lo podemos invitar con un cafecito, con algunos mates. Qué bien. Muy bien. Podemos, ahí vamos a estar recibiendo gente ya desde antes. Pero la actividad en sí a partir de las 4 de la tarde. Bárbaro. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, un chau, abrazo. Chau. Gracias a ustedes. Chao. Kuriki takati, kuriki takata, kuriki takati, kuriki takata, sagara kiki takati, sagara kiki takati, sagara kiki takati, sagara kiki takati, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, sagara kiki takati, sagara kiki takati, sagara kiki takati, sagara kiki takati. Para. Del mediodía y 5 minutos, agradecemos Los mensajes del Chino Gutiérrez, que desde Canadá, ¿qué dice? Nos está mandando mensaje, ¿no? Apoya todo el tema de la propaganda activa y la organización activa. Dice que está de acuerdo con ese plan, que bien, ellos de alguna manera lo aplican en Paysandú y ha tenido muy buenos resultados. Un compañero de la Unidad Popular, entonces, el Chino Gutiérrez de Paysandú, que en este momento está en Canadá, pero claro, está participando activamente porque escucha desde allá la Joven Guardia. La Joven Guardia que se extiende la cantidad de escuchas. ¿Con quién tenemos el contacto ahora? Nos vamos a Paysandú, ¿te parece, Paysandú? José Luis. Está Martín ahí. Está Martín Andrada. Bueno, Martín, buen Martín. Día, ¿cómo te va? Buen día, compañero, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Estábamos, bien, bien. Estábamos hablando a través de mensajes de texto y de voz con el Chino Gutiérrez, que está en Canadá todavía. Me extiendo a esos saludos que ustedes estaban realizándole al compañero ahí, Gutiérrez. Me sumo a esos saludos y la verdad quiero destacar la militancia del compañero, ¿no? No solo acá en Paysandú, sino sabemos bien de las actividades sociales que allá en Toronto, en Canadá, él despliega, ¿no? Y hace conocer también a la Unidad Popular. Así que vaya un abrazo fraterno a la distancia para el compañero y vaya si también extrañamos su presencia en militancia acá en Paysandú, ¿verdad? Que un compañero de fierro, siempre nos está acompañando en toda la gira, en la salida por los barrios. Y bueno, pero sabemos que pronto lo vamos a tener acá para antes de octubre, ya lo estamos afilando. Ah, bueno, bueno, bueno, bárbaro. Bueno, Martín, la idea nuestra era un poco hablar de... La otra vez estuvimos hablando contigo de Paysandú. Hoy vamos a hablar de la gira que hiciste como dirigente nacional hacia el norte del país. Contanos cómo te fue. Bueno, muy bien nos fue, la verdad que creíamos a seguir a ver a los compañeros y faltaba la evaluación, ¿no?, directa de ellos, si bien había comunicaciones, uh-huh, pero sentarnos en una rueda, conversar con los compañeros, visitar compañeros, eso era muy importante a la hora de posicionarnos de aquí a octubre, escuchar a los compañeros de su evaluación y qué les pareció y todo eso, ¿no? Claro. Y concurrimos ahí con un par de compañeros más, ¿no?, el compañero Molinelli, compañera Rafaela, de acá de Paysandú, y donde en la mañana llegamos el jueves 18, llegamos a Bella Unión, teníamos pactado de llegar a las 11, y para encontrarnos con el referente ahí nuestro del 26 de marzo, compañero Silva, donde de principio nos hizo un recorrido por gente nueva, algunos viejos conocidos que eran del 26, que antiguamente recibían el diario, ¿no?, que estaban vinculados con un compañero que hoy ya no está, ¿no?, físicamente, uh-huh, pero todo el hombre ese que se suma a la fila del 26, ¿no?, Silva, ya de hace un tiempo, recompone todos esos compañeros que estaban, que se sabía que estaban, y bueno, por medio del diario La Juventud, fue llegando, hablando, y eso fue lo que nos hizo la primera recorrida, ¿no?, compañeros de trabajadores de OCE, trabajadores de ALUR, trabajadores de la planta quinta de limones, hasta que después tuvimos una reunión ahí en la casa de él con cuatro compañeros, ¿no?, que se van a sumar a la tarea. Y nosotros decimos que en todos lados se repite lo mismo, y creo que es bueno que los compañeros que se sumaron en el último momento a ayudar a cubrir los circuitos, sí, hoy esos compañeros se van a sumar al trabajo político de aquí en más a octubre, ¿verdad? Y eso es lo importante, ¿verdad? Eso es lo más importante, creo, a pensar de que fue importante mantener la votación, de que los compañeros, pero lo más es que se incorporó gente nueva a trabajar. Eso es lo que pasó en Bella Unión, ¿verdad? Ahí estuvimos y eso es lo que se palpó. Y bueno, podemos hablar de la situación de Bella Unión, es tremenda, ¿no? Los compañeros están muy preocupados por esa situación, quieren empezar a trabajar esa problemática que tiene Bella Unión, cómo lo pueden, reflejar en nuestro programa. Ah, ellos ya están pensando en hacer unos volantes de Bella Unión, Artigas, ¿no? Y denunciando la problemática, pero también dando parte de soluciones que es parte de nuestro programa. En eso los compañeros quedaron, estuvimos hablando de la llegada de Abella López y también de Eduardo, en estos días que quedan de aquí a octubre. Así que eso, creo que eso es muy alentador para nosotros. Digo, creemos que ese es el camino que se debe recorrer, ¿verdad? Y que fue un acierto de la convocatoria, compañero, a sumarse el 30 de junio a la militancia ahí a cubrir los circuitos. Y eso es lo que hay que, de aquí en más, empezar a trabajar orgánicamente con ellos, ¿verdad? Después en la tarde nosotros nos trasladamos a la ciudad de Salto, que teníamos que estar 3:30, llegamos un poquito tarde, pero bien, ahí estaba el compañero Luis Gómez, el trabajador de la represa Salto Grande, esperándonos, junto con otros compañeros también. Él tiene como habitualmente cuando llegamos ahí, nos hace hacer la visita a compañeros, referente, en este caso muchos compañeros que no conocíamos y que también se sumaron, casi con las mismas características de que se están dando todo, así como en Bella Unión. Tuvimos esa visita, una charla muy amena con compañeros de la construcción que pertenecen al gremio del Zunca. Así que bueno, eso, y bueno, el tema de los compañeros del Zunca también, a sumarse a la militancia. O sea que se ha tocado un espectro ahí de trabajadores que se suman a la propuesta de la Unidad Popular y del 26 de marzo. Y eso es lo importante, que ya no es Román, que ya no es Luis Gómez, ya no es Moreira, sino que hay un conjunto de compañeros que van a empezar a trabajar con el tema de encarar las elecciones de octubre, ¿verdad? Ellos muy contentos, la verdad, que muy contentos y con ganas de trabajar, con propuestas de trabajo, de llegar a la gente. Van a armar un plancito que van a incluir en ese plan alguna visita más nuestra, pero para después recibir a los compañeros, a la fórmula y al compañero Eduardo Rubio, que están pensando, y bueno, que sea fructífera toda esa encare que ellos tienen, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Martín, entonces viene muy bien la cosa. ¿Estuvieron en Bella Unión? ¿Artigas no fueron? No, Artigas no fuimos, el compañero se iba a trasladar hasta ahí, pero bueno, viste que queda medio complicado lo... Sí. Es bien tras mano, Artigas, sí. Pero creo que se va a llegar por el otro lado cuando los compañeros lleguen a Rivera, a Tacuarembó, y creo que van a hacer esa parte, ¿no? Perfecto. Por lo menos lo que hemos estado conversando. Nosotros también acá nos queda para visitar, estamos conectados con el compañero Borges de Guichón, que para la próxima semana vamos a hacer la misma evaluación que estamos haciendo en estos lugares, vamos a ir a Guichón. Además tenemos compañeros que se han sumado al trabajo ahí, y bueno, creo que es muy, muy satisfactorio esto. También para decirles que para el sábado 27 vamos a tener la visita acá en Paysandú del compañero Gustavo López, ¿ah? Que bueno, va a venir a coronar el trabajo que estamos haciendo con los delegados acá en Paysandú, de estos tres reuniones que vamos haciendo sobre el tema de la propuesta, de la plataforma, que la vayan conociendo cada vez más, para después dar la planificación de trabajo a futuro. Y él va a venir a hacer la síntesis de ese trabajo. Así que bueno, con mucho trabajo estamos acá. Perfecto, Martín, muchísimas gracias. Un saludo a todos los compañeros allí, entonces, y seguimos adelante, entonces. Un abrazo a todos. Un abrazo y saludo a la gente, muchas gracias. Chau, chau. Chau. vas a encontrar con muchísima emoción donde nació mi canto. Chispa tonada, piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo de cuartetas. El pibe de Carlos Pueblo Rolán y el cuarteto de oro le dieron música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad de la alegría y el cantón. Le dieron música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad, Córdoba, te quiero tanto. Soy cordobés, me gusta el vino y la cola, y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, de Ferné de la Vierra, valorada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, casi pega más, pega más, pega más. Bueno, continuamos, ¿no? 12:15 ya. ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Cómo impresionante. ¿Cómo se va la vida? La verdad que sí. José Luis, quiero recordar que se están movilizando también los compañeros de FUCBAN. Los compañeros de FUCBAN están luchando por el 2% y esperando por la respuesta de, bueno, de León también. A ver, están todos expectantes de la ministra Eneida, que ya tuvieron, en realidad se reunieron y estaban esperando a ver si realmente le van a dar la baja al 2%, que es lo que están pidiendo para los intereses en la cuota. Bueno, no solamente por eso, hay muchas más cuestiones. Creo que el cuestiones. 15 de agosto, ¿no? O el 10. Sí. El 10 o el 15 de agosto creo que es la respuesta. Es la respuesta. Así que, bueno, esperemos todos que esta gran movilización que están haciendo todos los cooperativistas dé su fruto. Y bueno, estamos a la espera. Así que mucho trabajo. Del mediodía y 17 minutos, nos vamos. ¿Vamos a Canelones? Nuevamente a Canelones. No, Canelones tiene un poder. Ahora Canelones Ciudad. Canelones Ciudad. Somos locatarios. Sí. Porque estamos en contacto con el compañero Fernando Alves, integrante además de la departamental de Canelones del 26 de marzo. Y bueno, trabajador allí en la ciudad de Canelones. Fernando, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, de bien, bien, de bien. ¿Cómo está el día ahí en Canelones? ¿Está lindo? Está lindo, está lindo. Ahora se están hablando un poco, pero la temperatura está linda, es agradable. Bueno, esperemos que se aguante un poco. Fernando, el otro día participaste de una actividad por UPM2, en contra de UPM2, para conocer los alcances y los impactos de esta mega planta. Sí, el otro día se hizo una agrupación civil, que en realidad es en contra del tren de UPM. Del tren, claro. El tren organizado por el grupo Al Costado de la Vía, uh-huh, en contra del tren de UPM. La idea de ellos es realizar una juntada de firmas para alcanzar el 15% del padrón electoral para que se llegue a una convocatoria hacia, ¿cómo te puedo decir? Una convocatoria para que la Junta Departamental decrete, uh-huh, que no, el tren no pueda pasar por la ciudad de Canelones. Claro. Por el tema, bueno, de todo lo que implica, no solo las obras, sino el paso del tren con todos los productos, no solo la pasta de celulosa hacia la ciudad de Montevideo para el gozo, para la exportación, sino desde Montevideo hacia la planta con el tema del ácido sulfúrico y los demás químicos para la implementación, aparte de, bueno, los bypass que va a cortar la ciudad en medio y todo. Uh-huh. El tema es que tuvo una muy buena participación de los vecinos, mucho interés. El grupo que está acá va a estar juntando firmas en la Feria de Canelones para llegar a este 15% de padrón electoral. Los días sábados en la Feria de Canelones, en 33 y Calle Ancha, ahí van a estar instalados el padrón electoral de la ciudad de Canelones, Juan y Co. Muy bien. Uh-huh. Fernando, son alrededor de 4.000 firmas, más o menos las que tienen que juntar antes de febrero, que se tienen que presentar para articular la moción esta constitucional, ¿no? Claro, en la Junta. Claro. Fernando, ¿dónde se hizo y quién participó? Bueno, se hizo aquí en la Parada Rodó, en el local La Cueva. Participó un profesor de la Universidad de la República, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Eduardo Luz, ahí va. Y también, bueno, fue organizado todo por la organización esta social al costado de la vía, que tiene participación también muy fuerte en la ciudad de La Paz. Próximamente van a organizar para la ciudad de Las Piedras. Y también, bueno, la ciudad del interior, donde todas las ciudades donde pasa el tren de UPM se están organizando para realizar esta iniciativa. Ni que hablar. Fernando, te iba a hacer una... ¿no? Hincapié en esto, ¿no? Recién estuvimos con Leonardo Luzardo, nuestro candidato por Canelones, y él también mencionaba el tema de cómo, o sea, obviamente que los vecinos hacen dentro de lo que tienen sus posibilidades, en este caso, ¿no? Presentar una moción ante la Junta para que prohibir que el tren atraviese por la ciudad de Canelones. Pero obviamente nosotros como militantes de la Unidad Popular del 26 de marzo, está bueno participar también de este tipo de actividades para, primero, relacionarse con los vecinos y las problemáticas de la zona. Claro. Pero después también para explicarles a los vecinos también el tema de la trascendencia que tiene esto, porque en realidad no es solamente el tren de UPM, sino es todo el conjunto, el modelo del agronegocio, que es lo que está matando al Uruguay, y ni que hablar que Canelones, siendo un departamento que, bueno, es el granero, ¿no? Del Uruguay. Entonces, qué importante es también participar y poder vincularse y relacionarse con los vecinos, conocerlos, y bueno, ahí también hacer llegar nuestro posicionamiento, ¿no? Como Unidad Popular fue el único partido que siempre se opuso al tema de la instalación de las pasteras. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo notaste vos el vínculo con los vecinos? ¿Conociste a alguien? ¿Conociste más gente de las que de tu grupo, digamos? ¿O eras tipo...? Bueno, sí. Mira, tuvo una buena concurrencia de militantes de acá de la zona para eso. También está el tema de que las personas están muy interesadas. Claro. Y tanto las personas que están dentro de la iniciativa esta en la zona departamental como las personas que están organizando en el tema interciudad, vamos a decirlo, conocen muy bien que Unidad Popular está en contra de esto. Y lo reconocieron en la charla. También nosotros nos pusimos a disposición, estamos a disposición juntando firmas bien para esto. También estamos organizando para hacer una charla informativa nosotros también por el tema, bueno, no solo del agronegocio, de UPM, que estamos viendo a ver si lo podemos hacer para el sábado 3 de agosto. Estamos articulando, que eso se va a informar un poco más adelante, pero la idea es eso también, para que las personas vayan enterándose de que, bueno, el tema no es solo UPM, sino todo el sistema de negocio que a la ciudad, no solo a la ciudad, sino a los alrededores, está afectando también. Claro. El tema, o sea, vas a la feria y ves que hay mucho menos puesto, mucha menos verdura, que hay... Eso, o sea, el tema de la soja es... Acá en la ciudad de Canelones, que es el granero, vamos a decirlo, de todo el Uruguay, lo ha afectado mucho, porque la soja ha desplazado a muchos productores. Y eso afecta a nuestra soberanía alimentaria, que es fundamental. Y las personas lo ven, lo sienten y son conscientes de eso. Entonces, bueno, tratamos de hacerles llegar no solo nuestra iniciativa, sino de informarlos más también en la medida que nosotros podamos. Ni que hablar. Fernando, bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a estar en contacto seguramente de cara a las siguientes actividades que se van a estar desarrollando allí en la ciudad de Canelones. Uh-huh. Y seguramente, bueno, vamos a salir en varias oportunidades más desde allí, desde Canelones, para que nos cuentes un poquito cómo se está desarrollando. Vale, impecable, muchas gracias. Bueno, solamente tengo para informar que algo que pasó hoy en la feria. Bueno, nosotros vamos en la feria todos los sábados. Muy bien. En la esquina de calle Ancho 33, entregando volantes, entregando plataforma, informando a la gente, conversando con los vecinos. Con un puesto de unidad popular, recordemos. Claro. Con un puesto de unidad popular. Claro. Muy bien. Sí, mismo en la intersección de calle Ancha y 33. Claro. Hoy en la tarde, en la mañana, nos contactamos con una agrupación civil que son del Grupo Renacer. Es una agrupación de personas que albergan a niños en situación de calle, que le da comida y alojamiento en el barrio San José de acá de la ciudad de Canelones. Nosotros coordinamos hoy para mañana hacerle una visita y bueno, ya nos pusimos a disposición para realizar trabajo social y en lo que ellos puedan necesitar. Y el día de mañana en la tarde vamos a hacer una visita y ya vamos a conversar con ellos mejor. Pero el tema es que bueno, ellos están vendiendo comida ahí en la feria todos los sábados, venden rosca, venden ojitos y alfajores caseros para ayudar a estos niños y personas en situación de calle. El tema es que bueno, las personas como que le dan un poco, para los ciudadanos de Canelones que pasen por ahí por la feria, que pueden ayudar, a veces no comprándole, pero a veces dándole una moneda, les ayuda, porque ellos están juntando para hacer las comidas en la noche. En el mediodía se los brinda el comedor municipal. Muy bien. ¿Y la visita, la visita la van a hacer mañana? Mañana en horario de la tarde ya quedamos coordinados para ir a hacer una visita y ponernos a disposición para lo que necesiten. Muy bien. Mismo para cocinar, para conseguir alimentos para comer y bueno, ver la situación en que están allí. Perfecto. Fernando, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a ustedes y que pasen muy bien. Chau, chau, gracias. Chau. Chau, chau. Me has sellado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con mucho encono, en mi sueño de colmo, de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu estar amigo. Profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. ¡Lleva para allá! ¡Cariño! Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Pero contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa. Con dos agujeros, tú eres. esta noche me desacato. Me desacato, me voy para el baile a gozar un rato. Me desacato, aunque grites y patales, hoy sí. Me desacato, ya me cansé de tus arrebatos. Me desacato, me has usado, me has maltratado, me has engañado, no quiero estar a tu lado, yo me divorciaré de ti. Que ya no me quiere, ya no me duele. En esta vida el que quiere puede. Yo me divorciaré de ti. Siempre dice que me ama, dice que me quieres. Esa película la vimos el jueves. Ay, yo me divorciaré de ti. Esta noche me desacato. Me desacato. Me voy para el baile, apago los datos. Me desacato. Me tomo un tequila, me tomo cuatro. Bueno, son las 12 del mediodía y 34 minutos. Les dijimos que estamos con el plan, ¿eh? Estamos con el plan del 26 de marzo, rumbo hacia octubre. Reuniones de municipios, reuniones de las departamentales y regionales del interior del país. En el plan hacia octubre, hoy hay reunión en el municipio G y el municipio D, y mañana en el municipio CH. Justamente vamos a hablar con Alejandro Lloritz del municipio CH. Alejandro, buen día. Buenos días, compañero. Buenos días a la audiencia, a los amigos de la Joven Guardia. Muy bien. Buen día. Alejandro, días, bueno, te recibimos con la música, pero queremos saber de la otra música, claro, ¿no? De la música política. ¿Cómo están trabajando para esta actividad de mañana de tarde? Sí, la música muy agradable, pero esta noche en el CH no nos desacatamos, porque mañana tenemos que estar en pie, tenemos el plenario municipal, que abarca este municipio, CH, que es una zona muy densamente poblada, los compañeros desde la zona de Punta Carreta, Pocitos, Buceo, Villa Dolores, Parque Valle, incluso hasta la Blanqueada, y todos los subbarrios que están allí. Tenemos por suerte invitados y confirmada la presencia de por lo menos unos 15 compañeros y varios más que tienen ciertas dificultades allí para resolver, para todos haciendo mucho esfuerzo para poder estar presentes, porque es una instancia muy importante, tal como ustedes lo vienen mencionando, ¿no? Pero así hay muchos compañeros que se han acercado, como ha sido el denominador común en estas elecciones internas, que se acercaron para dar una mano, incluso algunos que no pudieron estar ese mismo día, pero ya establecieron el contacto, y bueno, nos vamos a estar incluso viendo las caras por primera vez, muchos de ellos. Pero es muy importante esto que les decía, de prácticamente todas las zonas que le nombré, tenemos compañeros allí que van a estar viniendo a la reunión. Así que, evidentemente, uno de los planes que tenemos planteados, además de valorar y evaluar lo que han sido los resultados de las elecciones y el trabajo que hicimos para eso, va a ser estar armando bases dentro del municipio CH, ¿no? Con los compañeros que viven cercanos, para poder desplegar en esto que no hemos logrado en este último tiempo, de tener una gran presencia en todo el territorio, sino más bien focalizarnos todos juntos en un lado u otro. Ahora tenemos buenas condiciones para trabajar de a dos, tres, cuatro compañeros para tener en un mismo día, por ejemplo, presencia en todo el municipio. Bien. Alejandro, un detalle no menor. La hora de reunión y el lugar. Por supuesto. Elegimos un lugar que es la casa de una compañera, de la compañera Alma, que no, por ejemplo, que es una de las compañeras que no pudo participar por primera vez en las elecciones porque tenía problemas de salud, pero que ahora ya está con todo y puso la casa a disposición en la calle Marco Bruto 1272, entre Luis Lamas y Plácido Echauri. Esto es a una cuadra del Montevideo Shopping, bien a la vuelta, así que accesible a dos cuadras de la plaza. Para llegar desde todo punto del municipio se puede llegar, está a 2 cuadras de 26 de marzo, a 2 cuadras de Rivera, así que Marco Bruto 1272, entre Luis Lamas y Plácido Yauri, y la convocatoria es para las 15:30, que pedimos a los compañeros que sean puntuales, porque también vamos a recibir la visita. En principio está planteado del diputado Eduardo Rubio, y tiene otras tareas también para desarrollar, y todos estamos muy interesados también en compartir las valoraciones con él. Muy bien. Alejandro, estamos hablando de, en estas reuniones municipales, al menos las que se han hecho ya, hasta ahora, se habla mucho de ese plan con respecto a la propaganda y la organización fundamentalmente. ¿Cuál es la idea, ustedes, que digo, generalmente se da la bienvenida antes de escuchar al diputado Eduardo Rubio, que hace un informe importante, pero cuál es la idea que ustedes están manejando para la propaganda allí y la organización? Bueno, así, el plan lo vamos a tener que, las líneas generales son las que ustedes han manejado, sí. y el plan concreto lo vamos a estar elaborando junto con los compañeros, en función justamente de lo que apelamos, que es pedir una mano de todos, ¿no? Claro. Entonces, una de las cuestiones que hablábamos, pero todo lo tendremos que ver allí, incluso hay mucha gente que se va a acercar por primera vez, que ah. Esto va a servir de instancia, si bien es un plenario organizativo, pero mucha gente va a aprovechar esta instancia también para conocer la organización, pero evidentemente están dispuestos a dar esa mano. Nosotros, por ejemplo, conocerán la realidad de los barrios en los que hablamos, que en principio, salvo la aparición de algún compañero que ponga a disposición un local, para nosotros se nos vuelve económicamente, imaginarán, casi imposible alquilar ningún tipo de local en estos barrios, claro. ¿No? Por el costo. Entonces vamos a tener que estar resolviendo, por ejemplo, entre los propios compañeros que estemos allí, dónde centralizar o descentralizar la posibilidad de ensayar talleres de propaganda. Nosotros hemos tenido una muy buena presencia en todos estos barrios en los últimos años, así que sería diagramar un plan. Y ahí veremos si lo haremos centralmente con una agrupación, si lo podrán ir resolviendo los compañeros en cada uno de estos barrios, si centralizamos la elaboración de la propaganda en algún lugar y después la distribuimos y cada núcleo de cada barrio se encargará, pero evidentemente, y ahí surgirán otras ideas, pero evidentemente la propaganda, tanto para pegatinas, para muros, elaboración de pasacalles y columneras, eso siempre lo hemos hecho de manera muy satisfactoria así en la zona, así que evidentemente apuntamos a recomponer eso y hacerlo de mejor manera, con mayor calidad, con mayor cantidad, con mayor presencia en cada uno de los barrios. Tener compañeros de todos los barrios es algo muy importante porque nos da el conocimiento concreto de los vecinos, en donde rinden también cada una de las acciones que llevemos adelante. Y ni que hablar el tema de la presencia en las ferias, en los centros concurridos, allí además de la propia población que es muy densa en la zona, también son zonas de mucha concentración de trabajo, ¿verdad? Si bien quizá no hay fábricas, que no hay quizá casi en ningún lado o talleres, sí hay centros de mucho trabajo, entonces se puede también aprovechar para trabajar sobre un sector trabajador de la población, ¿no? Sí, que no reside allí, pero que está allí. Yo decía de repente de hacer el anuncio por acá, en este momento, de que no perdamos la esperanza de poder conseguir un local allí. Siempre puede haber algún compañero, algún simpatizante de la Unidad Popular que pueda tener un garaje desocupado porque vendió el auto o porque no lo usa más. Y de repente se puede tener un garaje, un galpón que tenga la gente desocupado en toda la zona. Es una zona bastante importante que puede tener. Entonces estamos dispuestos a escuchar a esos compañeros que nos puedan aportar un galpón, un garaje desocupado para poder hacer una reunión o desplegar un tallercito de propaganda improvisado para poder juntarse los compañeros de allí. Así que estamos, nos pueden llamar acá a la radio. Claro, ya lo hemos tenido además también en otras oportunidades, y además así con los compañeros tendremos que plantearnos, ¿no?, junto a todas estas labores de propaganda, también el funcionamiento organizativo para una estructura de cara al trabajo electoral, ¿no? Quizá para otros momentos de la vida diaria y política del país, hay otras formas mejores de organizarse, pero evidentemente que estamos a 3 meses de las elecciones, tenemos objetivos muy ambiciosos, que tenemos condiciones para lograrlo, pero tenemos que es mediante más organización que vamos a tener mejor votación, y esto tiene que, para eso vamos a intentar construir una estructura electoral. En ese sentido, como en cualquier estructura organizativa, vamos a tener que desarrollar la finanza, y en función del plan que hagamos con los compañeros, quizá también se pueda apostar a alquilar un local. Eso tendremos que verlo con los planes de trabajo. Para eso es que invitamos a todos los compañeros. Quienes no se hayan contactado, quienes no estén con la presencia confirmada allí, lugar va a haber, perfectamente pueden comunicarse ahora, o con la Joven Guardia, o al 099-120064, que es el teléfono mío, de Alejandro el Topo, y si no pueden ir directamente allí, Marco Bruto 1272, mañana a las 15:30. Claro, no hay ningún requisito previo, o sea, no necesita ni ser militante, ni, o sea, nada, solamente las ganas de... No, incluso esto no es una cuestión, nadie va allí a firmar nada, ni a afiliarse a nada, van a estar viniendo Excelente. Compañeros de la Unidad Popular y compañeros de otros sectores que se van a plegar a un plan que hagamos, que es lo que estamos hablando, propaganda, planes de trabajo para estar presentes en todos lados, para llegar con más gente, con más color, con más bandera y con más material a conversar mano a mano con la gente. Así que esto es promovido desde la lista 326, pero todos los compañeros de la zona que lo entiendan así pueden venir a conversar con nosotros para plegarse el trabajo. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro, que pases bien. No, gracias a ustedes. Hasta mañana. Bueno, allí estaban escuchando ustedes a Alejandro Lloritz. Entonces, la reunión mañana 3:30 de la tarde, municipio CH. No pueden faltar. 3:30 de la tarde, Marco Bruto 1272. Y si quieren comunicarse con los compañeros o tienen un local desocupado, la verdad que vendría bárbaro. Un garaje, un galpón desocupado que no usen, una casa deshabitada. ¿Cómo se llaman estos que se ponen los que ponemos en la feria? Eso también, gazebo. Gazebos también, gazebo. Para prestar, donar, lo que sea, todo es bienvenido también. Bueno, pero un local para reunirse también obvio, sería obvio. Importante. Estamos apelando al local, si no tenemos otra posibilidad, pero reitero, Marco Bruto 1272, y si quieren comunicarse con los compañeros o tienen un local para donar, 099-120-064. Muy bien, me acaba de llegar un mensaje de Gonzalo de los Jóvenes. Compañeros, este sábado 20 de julio a las 19 horas nos reunimos en Omar Odrio Sola, 3695, esquina Gobernador Viana, para planificar las actividades de cara a lo que resta de la campaña electoral. Nos acompañará el diputado Eduardo Rubio. Te necesitamos para la gran tarea que nos espera y contamos con tu apoyo. Tu presencia es importante. Municipio de... Así que... Por Adriana, me pidieron 3 quesos más. Lo reiteramos. Los tengo que llevar ahora. 3 quesos más. O sea que estoy poniendo una distribuidora ya, Bueno, apurarse, que se quedan sin los quesos. 11 minutos para las 13 horas y 11 minutos para que termine la Joven Guardia del día de hoy. Nos vamos a Durazno, ¿les parece? Vamos a una recorridita por el centro del país. Está en contacto con nosotros Martín Barrero, profesor, candidato a diputado por el Movimiento 26 de Marzo, allí en el departamento de Durazno. Martín, buen día. Hola, buen día Sebastián, buen día José Luis y Lorena, ¿cómo están por ahí? Buen día, buen día. Muy buenos días, Martín. Muy bien, así que hoy lo tenemos a Martín contándonos un poquito de cómo viene el plan de cara ahí en Durazno, pero además, sobre todo, a hacer hincapié en las actividades que se realizaron esta semana en la zona, Martín, que supimos que estuviste por Sarandí de Yí y no sé si lugares ahí, Aldán. Estuvieron de recorrida. Sí. Bueno, muy bien. Sí, como tú decías, Lorena, antes que nada hicimos una evaluación primaria de lo que había sido las elecciones internas en del 27, ¿verdad? Lo hicimos al sábado siguiente, nos juntamos un grupo de compañeros de los sectores de la Unidad Popular acá en Durazno. El resultado primario fue bastante bueno, de repente la expectativa la teníamos un poco más arriba, pero igualmente la cantidad de votos que finalmente se obtuvo con el escrutinio secundario fue buena en general. No bajamos la votación, por el contrario, crecimos. Y bueno, eso es visto como algo muy muy positivo. Tuvimos algunos inconvenientes en cuanto a la infraestructura, la organización. Nos falló un compañero ahí en Blanquillo por un tema de salud a último momento, no pudo presentar las listas. Presentamos listas en Carlos Reyles, en Sarandí de Yí, en Durazno, en los circuitos donde presentamos las listas, por lo menos un voto de la Unidad Popular hubo en cada uno de esos circuitos. Por lo tanto, para nosotros es algo muy importante que va a servir de impulso para continuar en los siguientes, la carrera en los siguientes meses, la carrera electoral. Quedamos bien posicionados, quedamos quintos, y bueno, para nosotros esto es como un nuevo toma de impulso para continuar hacia adelante, ¿verdad? En lo que refiere a giras por el interior, bueno, el sábado pasado estuvimos en Carlos Reyles, allí hicimos contacto con un compañero nuevo, joven, 21 años de edad, actualmente está desocupado por un tema de salud, se va a sumar a las filas del 26 de marzo de la Juventud y de la Unidad Popular, lo tomamos como referente, él se puso ya las órdenes para comenzar a militar ahí en esa localidad que está acá distante 40 kilómetros. El sábado, ahora el jueves, aprovechando el feriado con los compañeros Gerardo Zabaleta y con Flavio Botini, que representa al Partido Humanista acá en Durazno, fuimos hasta el Carmen. En el Carmen nos entrevistamos con un viejo conocido mío, compañero profesor de historia, con el cual estudiamos juntos en el instituto en Florida hace ya más de 10 años, él se puso a las órdenes inicialmente, igualmente nos pidió que le diéramos un tiempo por unos temas de salud que aquejan a un familiar directo de él. Bueno, le vamos a dejar un tiempo pensando ahí si se va a sumar o no. Creemos que sí, porque más o menos está enterado de la propuesta de la Unidad Popular. Para nosotros es muy importante tener otro referente ahí en el Carmen, ya tenemos uno, que es vecino también de este compañero profesor, pero este compañero a su vez tiene todo un prestigio en lo que tiene que ver a la actividad militante, la actividad social fundamentalmente vinculada con el fútbol, es una persona que está preocupada por el progreso educativo en la localidad del Carmen, nos hizo, hay una serie de preocupaciones que tenían en el pueblo respecto, por ejemplo, a la UTU, en el Carmen, uh-huh. Y bueno, y a su vez está inserto en la liga de fútbol del Carmen también, o sea, es una persona muy conocida, muy relevante para la localidad, y creemos que en el caso de que se sume va a ser una muy buena incorporación. Y por último, estuvimos en la ciudad de Sarandí de Yí, que es el lugar donde la Unidad Popular marcó 44 votos, o sea, casi el 50% de los votos que marcamos en todo el departamento pertenecen a Sarandí del Yí. Bueno, ahí estuvimos conversando con Roberto Correa, hicimos una gira de prensa por la localidad, fuimos muy bien recibidos, y bueno, estuvimos evaluando todo el tema de la interna, cómo organizarnos de aquí en más para octubre. Siempre somos muy bien recibidos por la prensa en la localidad y tenemos dos muy buenos referentes, yo siempre lo destaco, Roberto Correa y Eduardo Sosa. En el caso de Roberto fue nuestro referente que se presentó como alcalde en la localidad y resultó el tercero más votado de los candidatos, sumados el Partido Independiente y el Partido Colorado en la última elección ni siquiera lo alcanzaban juntos. Y yo esto siempre lo digo como una cuestión de mérito, de destacar, que es muy importante, porque Roberto ahí tiene todo una integración social y educativa, más que nada, él es docente de educación física, pero también está muy abocado al tema del deporte, del fútbol en particular, y eso le ha dado mucha visibilidad a Roberto. Ahora nosotros el fin de semana que viene vamos a viajar a las localidades de Blanquillo y La Paloma con Michael González, con Flavio Bottini, Gerardo Zabaleta y quien les habla. Por allá tenemos algunos referentes, habíamos perdido el contacto con uno de ellos en La Paloma, bueno, ahora lo volvimos a retomar, lo pudimos encontrar, nos está esperando, lo vamos a ir a visitar, vamos a estar en la FM Oxígeno de La Paloma, que es la radio que tiene mayor alcance ahí en la zona, que llega también a la localidad de Blanquillo y de San Jorge. Y por último nos están quedando afuera, que tenemos que ver cómo vamos a hacer, porque nos quedamos sin referente, la localidad de San Jorge y en Centenario, que sabemos que hemos tenido voto en las elecciones, pero no sabemos quiénes en particular nos votan, pero también vamos a visitar esas localidades. Muy bueno, la verdad, Martín. Excelente ese informe, Martín. Muy completo. Así que, y un gran trabajo en todo el departamento. Impresionante, sí, a seguir sí. Por más. Bueno, muchas gracias. Con esto se cubriría el 100% del departamento, por lo menos las zonas pobladas más grandes del departamento son esas que mencioné: Sarandí de Gila, Paloma, Blanquillo, El Carmen, Centenario y Carlos Reyes, ¿verdad? Después hay zonas rurales más cercanas a Durazno que también vamos a intentar visitar más cerca de la campaña electoral, más hacia septiembre. Pero inicialmente queremos entrar en contacto con estos compañeros que están más alejados de la organización, que si bien nosotros les mandamos material y no en forma constante, pero se los estamos remitiendo, bueno, tener novedades de ellos de primera mano, ver si podemos visitar algún vecino que esté, bueno, esperando a la propuesta de la Unidad Popular, que sepa de las propuestas de nuestros compañeros en el Parlamento y demás, para seguir sumando voluntades, ¿verdad? Muy bien. Martín, te agradecemos mucho, nos tenemos que ir corriendo. Un abrazo a todos los compañeros y buen trabajo. Bueno, muchas gracias y fuerte abrazo para todos ustedes. Chau. Sueño con él en ese mismo bar. Dejó su huella esa noche de amor en mi cuerpo, en mi vida. Recuerden que hoy reunión del municipio G y del municipio D. Mañana CH. El municipio G a las 4 de la tarde en Olivera y Pastor. Mañana en Marco Bruto, 1272, municipio CH. Muy bien, y el jueves también estuvo reunida la agrupación de Buenos Aires. Le pedimos disculpas al compañero Jorge, sí, pero no nos da el tiempo de pasar el mensaje, pero seguramente lo vamos a estar pasando aquí en la Radio Centenario con los detalles de cómo estuvo y el sábado que viene. Nos vamos. Chau. Con el rey nos vamos.